Quiz en el Yandel. Esto está bueno. El dúo de la historia. Yo vi. Esto es lo nuevo. Yo te vi. Yo te vi. Mirándome. Mirándome. Fui donde ti. Fui donde ti. Ya te encontré. Algo pasó entre tú y yo no sé qué pasó. Solo sé que algo siento. Mírame. ¿Quiénes son los mejores? Wisin y Yandel. Algo pasó entre ti y yo.